lo dijo el Francisco y lo dijo tanto que tocar algo con la verdulera, ¿te acuerdas? Salió siempre, salió en el aucha. Bueno, vamos a continuar un poquito mucho más, vamos a alegrar un poquito esto, ¿eh? ¿Qué polka vamos a hacer?